Esos eran tíos míos. Él era hermano de mi madre, él, y no sé qué más te diga, que vivían en Barrillos y eran un matrimonio que no tenían familia. Entonces nosotros siempre íbamos a su casa y además él era padrino mío. ¿Y esta será la foto de boda? Porque ella está como con un traje... Pero no puede ser. No puede ser esa... Vamos, yo me parece que no. Lo que pasa es que siempre, por llamar la atención o porque no se ponían de otra manera o así, sacaron una silla y él se sentó y ella tendría un ramo de flores. ¿No ves que las hay por aquí? Pues ella se conoce que le cogió, pero que la boda no es.